Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos, en este día tan especial, 20 de julio. Estamos haciendo recomendaciones toda la semana para los niños en vacaciones de invierno. Y bueno, aquellos que tengan algún adolescente en la casa, que también es casi un niño, podríamos decir, que es esa edad de que les crece la nariz antes que la cara, ¿no? Que están como un poco raros, ¿no? De los chicos y las chicas. Tengo una recomendación de un combo hermoso para que lean en vacaciones, que son Cómo hacerte amigo de Milei, los tres títulos solo a 900 pesos. Así que Javier Milei está regalando, casi podríamos decir, porque por 1.000 pesos estos libros, Política Económica contra Reloj, Lecturas de Economía y El Retorno al Sendero de la Decadencia Argentina. Tres hermosos títulos para que los adolescentes empiecen a formarse en economía. Me parece que es una buena inversión, ¿verdad?, para la cultura. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, hoy 20 de julio, programa 94. 94. Señora, muy bien, buenos días, muy buen día. Acá estamos, acá, 20 de julio, cuánta cosa, 20 sí. De julio. Acá está Nico ahí en los controles, Ceci en la producción. Seguramente Caro estará haciendo alguno de sus trabajos que no viene. Y por supuesto, ya sabemos que Pablo Gran Villa está esperando para acá entrar al agazapado. Sí, ahí está. Y Ceci, todos están mirando tus Instagrams, ¿eh? Por eso Macri también está haciendo, porque razón. Al ver eso, que dice, yo quiero eso, como que las noticias que salen en Ruta Alternativa... Se comunica solo por Instagram. Solo por Instagram, ¿viste? Así que bueno. Es como un anticipo del Día del Amigo, ¿no? Lo que hizo ayer Mauricio, sí, claro. Pero eso es porque todos, no, realmente miran muchos, justamente ayer estuvimos acá hablando en la radio sobre Instagram y... ¿Cómo Ruta Alternativa usa Instagram? Así que felicitaciones, Ceci, porque acá todos los compañeros también. No es solamente el presidente, sino que también los compañeros. No, por favor. Sí, así sí. Que bueno, quería decir eso porque... Bueno, saludo a quienes nos escuchan en el 102.5 en principio, que eso es seguro. Ajá. Por acá, por el barrio, por estos 15 cuadras a la redonda del Parque Centenario. No, la página hoy ha decidido no estar demasiado amigable, así que en este momento por lo menos no se puede ingresar en ella. Me parece que hemos batido todos los récords de presencias en la página, entonces es eso, seguramente. Es la página mundial. Es la página mundial. No es la final, No. No se pongan locos. Igual, Igual vamos a desearles unos felices cumpleaños. Hay varios compañeros, ¿sí? Exactamente. Mm. Particularmente para Nacho en Esprías, Martina Montoya en Jujuy. Ayer hablamos con ella justamente. Y también está ahí Diego Curupí Arrozagaray, que también está ahí. Nos ha mandado una cantidad de materiales de lo que pasó. O sea, teníamos todo lo que pasó ayer, tanto a la puerta de la escuela, porque como habíamos dicho, no pudieron entrar a la escuela, y aparte la marcha del apagón que se realizó ayer. Bueno. Multitudinario día de cumpleaños. Muy bien, día del amigo, día de cumpleaños. 7 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, 4 y 2 décimas de temperatura. La verdad que un frío, iba a ser más frío toda la semana, pero parecería que hoy hacia la tarde deja de llover. No, por favor. Sí, y igual ahora, viste, no estaba lloviendo, estaba como ahí. ¿Por dónde viniste? Rocío. No, un rocío. Un rocío. Pero no, yo me mojé con ese rocío. Eso es feo, horrible, es muy horrible, húmedo. Muy desagradable. Muy húmedo. Sí. Bueno, y hoy vi La Grilla y me pusieron un montón de títulos en inglés. Los adoro. No, de verdad, los quiero. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, este es bastante fácil. Moonlight Drive, The Doors. Ahí voy bien. Pero el segundo, tremendo. El segundo. No. Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. The evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Heart beside the ocean on our moonlight drive. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. San Vicente en alerta. Vecinos autoconvocados denuncian que en los humedales aledaños a Laguna del Ojo se comenzaron a lotear hectáreas para un negocio inmobiliario inescrupuloso. Se trata de la construcción del barrio privado Mundo Natural. Estos humedales constituyen uno de los paisajes más típicos de San Vicente y son un patrimonio y reservorio natural de agua protegidos por la ley. La construcción sobre estos terrenos afectaría no solo al medio ambiente, sino también a los vecinos, hecho que quedó demostrado en las inundaciones de Luján de 2015. Recordemos que las obras ya han sido suspendidas por el municipio en dos oportunidades. Salta, violencia policial contra mujeres trans. El 1 de julio, alrededor de las 5:30 de la mañana, Lorena, de 18 años, y Luciana, de 23, fueron agredidas a la salida de un boliche por policías de infantería que las redujeron y golpearon brutalmente en la cabeza. Luego las trasladaron al hospital del Quebrachal para ser revisadas, pero no hay ninguna constancia escrita por ningún médico. El caso se dio a conocer mediante un video que se viralizó en las redes sociales. Recibieron asesoramiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Área de la Diversidad Sexual. Efectuaron la demanda en la fiscalía correspondiente. Estudiantes secundarios denunciaron a la policía. Ocurrió en la legislatura porteña en el marco de una nueva reunión de la Comisión contra la Violencia Institucional, de la que participaron miembros de la comunidad educativa y referentes de organismos de derechos humanos. Se abordó el tema del protocolo antitomas, así como los abusos policiales que sufren en las puertas de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. También reclaman por infraestructura contra el secundario del futuro y por la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral. Chaco. Amenaza de la Iglesia. El cura Rafael del Blanco, de la ciudad de Resistencia, aseguró en una homilía, y luego lo hizo a través de los medios de comunicación, que los legisladores católicos que voten a favor del aborto legal serán excomulgados automáticamente. El derecho canónico dice que la excomunión se vuelve tal cuando el aborto se consuma. En ese caso, la presunción dice que en el momento que se practica un aborto fruto de esa ley, el diputado queda excomulgado, y que lo mismo le ocurrirá al presidente Mauricio Macri en caso de promulgarse la ley. Agentes penitenciarios condenados. Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul, ante las graves irregularidades registradas en la administración de alimentos para los presos de la Unidad 30 de Alvear. Ricardo Antonio Ferraiolo y el alcaide mayor Hernán Alberto Medrano fueron condenados a 4 años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y severidades en concurso ideal de acciones. Durante el juicio, se pudo comprobar que desde febrero de 2010 a diciembre de 2011 desviaron las mercaderías que recibían para la alimentación de las personas detenidas, quienes terminaban recibiendo comida por comida, huesos con algunas verduras. Mendoza, la cláusula gatillo que no es. El gobierno mendocino anunció la implementación de la cláusula gatillo. El gobernador Cornejo, en una conferencia de prensa, aseguró que una vez alcanzado el umbral del 15,7% vamos a cumplir a rajatabla lo que hemos firmado. También anunció que la medida incluirá a los docentes que, por haber cerrado sus paritarias por decreto, no estaban contemplados en la cláusula. El aumento dado por Cornejo es del 0,3% y los trabajadores denunciaron que equivale a 33 pesos con 80 centavos para una maestra con 10 años de antigüedad y de 27 pesos con 50 centavos para una celadora. Israel, Estado-Nación Judío. Así lo aprobó el Parlamento israelí, que define como única a la identidad judía para Israel, al que denomina hogar nacional en base a preceptos religiosos y deja el hebreo como única lengua oficial. La aprobación del proyecto presentado por la coalición de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se dio en una votación dividida, con 62 votos a favor y 55 en contra. La norma fue calificada de discriminatoria, ya que estaban ausentes diputados árabes israelíes, quienes junto a su comunidad rechazan esta legislación, dado que transforma a los no judíos en ciudadanos de segunda clase. Perú. Renunció el presidente de la Corte Suprema. Duberlí Rodríguez presentó su renuncia ayer irrevocable a la presidencia de la Corte Peruana en medio de una gran crisis. El Poder Judicial fue declarado en emergencia por 90 días. El Consejo Ejecutivo acordó declarar en emergencia este poder del Estado y solicitar la intervención de la Contraloría General de la República en los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del país, tras la difusión de varios audios que involucran a magistrados en actos de corrupción. Se revisará el mecanismo de elección de los 810 jueces supernumerarios que fueron designados sin concurso. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, acá estamos, 8:15 pasaditas, 17. Estamos acá, ¿qué pasa? Estoy mirando otro lado. Esperá. Entonces se me empiezo torció por el reloj. A ver, despertémonos. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Ah, sí, eso sí, tengo acá. Sí. No digo porque vos me dijiste que hay que preparar, yo dije que... Sí, vamos a hacer una torta, porque el otro día, casualmente, yo dije, en la heladera tengo Rogel y parecía como que tenía sí, una... Sí, como si claro, fuera una bueno, zanahoria. Claro, algo así. Agarré una zanahoria y dije, me agarré una torta Rogel. Claro. Y para mí es muy difícil, yo la he visto hacer por una de mis hijas y es difícil. Sí. No, cuando la haces varias veces ya como que, viste, no es difícil, es fácil. Lo único que lleva son yemas, un huevo, pero varias yemas. Necesitamos alcohol fino, leche... Sal y harina. Eso es lo único que lleva la masa de la torta Rogel. Para los que no saben cuál es una que parece el alfajor santafesino, sin llegar a ser, que son varias capas de una masa crocante, ¿no? Medio crocante, más bien salada, y intercalada con dulce de leche, culminando con merengue arriba, claro, que se puede hacer un merengue italiano, pero yo hago más fácil un merengue suizo, que es más facilongo, porque el italiano tenés que estar calculando y batiendo mucho, y el almíbar y toda la historia. Vamos a ver si es tan fácil, porque yo eso de los discos y esas cosas, yo bueno, no lo veo tan fácil. Vas a ver que te tiene que salir. Así que bueno, con eso vamos a ir hoy, vamos a ir con esas noticias también. Nos vamos a ir a ver sobre la represión del lago Mascardi, a ver qué sucedió, cuál es la situación hoy, que estábamos siguiendo después que terminó este programa, que es justo el programa de ayer, donde teníamos toda esta información. Vamos, por supuesto, a seguir el seguimiento de medios masivos. Ya estuvimos un poquito con nuestras informaciones del lado de acá. Vamos a tener mucha cultura y espectáculo, porque hoy está un poco lo que nos manda Lucía con sus recomendaciones. Vamos a hacer una entrevista a un director de teatro y también, por supuesto, va a estar que el otro día se quedó dormido. Ricky no pudo. Entonces hoy va a estar Ricky. Sí, también que también. Está bueno, nos va a dar algo distinto, sí, así sí. Que ahí lo vamos a estar hablando. Y bueno, tendremos resúmenes varios de la semana y eso que es lo que las voces que pasaron y todo eso. Así que bueno, sobre eso vamos a estar ir hablando. Pero aparte de eso, también vamos a seguir con algo que es muy importante y que son hablar ahora sobre... el DOCA, exactamente los documentalistas y qué es lo que está ahí. Así que bueno, ya estamos comunicados con Marina Tezán, así que con ella vamos a hablar un poquito cuál es la situación en esta nueva marcha que se va a hacer hoy. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, días, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ya hemos hablado el 13 cuando se hizo la marcha anterior y hoy nuevamente vuelven a marchar por esta lucha por el cine documental y por esas conquistas que se lograron y que hoy están siendo vulneradas y bueno, un poquito queríamos entender de nuevamente qué es lo que está pasando. Sí, bueno, hoy es una nueva reunión del Consejo Asesor. El Inca tiene un cogobierno, que es el que en el que se deciden aprueban o no diferentes políticas acerca de los fondos del plan de fomento al cine. Uno de los tres cogobiernos que hay es el Consejo Asesor, que se reúne todos los meses, que está conformado por representantes de todas las regiones del país y por todos los sectores que hacen a la industria cinematográfica. Nosotros marchamos hoy a la reunión del Consejo Asesor porque, bueno, se publicó ayer un nuevo plan de unas ciertas modificaciones en el boletín oficial que hacen que, bueno, sigan en peligro los fondos. Cuando hablamos de fondos, hablamos del dinero. Claro. Ellos lo llaman plan de fomento, y se ¿no? reparte para realizar películas, ¿cierto? Claro, sí. Y bueno, y aparte porque no hemos logrado avanzar desde hace más de un año o más ya en una agenda de temas que venimos planteando y en el que ya no logramos ningún tipo más de acuerdo ni ningún tipo más de diálogo con la conducción, con la gestión actual, con la presidencia del INCA. Así que bueno, nos convocamos a esta reunión donde después vamos a hacer una asamblea para decidir cómo continuamos. Claro, no, yo te decía, ¿no?, que esto lo llaman como un nuevo plan de fomento y están hablando de, digamos, reformularse, ¿no?, la producción y cómo es. ¿A qué se refieren? ¿Ustedes tienen idea? No, en realidad cuando hablan de un nuevo plan de fomento lo que hablan es de cómo se va a distribuir el dinero para hacer películas. Básicamente se trata de eso. Nosotros desde nuestra representación en el Consejo Asesor, a través de la del representante de directores de cine, venimos viene marcando un montón de irregularidades. Ellos llevó a que no se aprobara el presupuesto que presentó el INCA al Consejo Asesor del 2017. A través de esa discusión es que se dio a conocer que había muchas irregularidades en el uso de ese dinero y que desembocó en el desplazamiento de Yoka, que era el gerente de administración del INCA, que había sido puesto ahí por el presidente del INCA, que es Ralph. Entonces, Ralph Hayek, ¿no? Por ejemplo, ellos venían gastando barbaridades más increíbles, 6,5 millones de pesos en útiles de escritorio, había subido excesivamente la cantidad de artículos, de ítem de limpieza un 370%. Sí, sí. Habían subido el uso en ceremonial y protocolo, habían subido 114%. Las fotocopias, recordamos que las fotocopias eran una cosa... Sí, bueno, eso es parte de lo que... De los 6 millones, ¿no? De los 6 millones. Una cosa... Entonces, bueno, a pesar de que la mayor parte de la industria, avaló, votando ese presupuesto, que esto sucediera de alguna forma. Claro. Lo que pasa es que son cifras que, bueno, para empresas como Patagonic que son insignificantes porque son los que más están siendo beneficiados en este momento con la distribución del dinero para realizar las películas. Nosotros, o sea, comenzamos esto en el 2017. Que hoy exista un acceso a los cineastas a que puedan ingresar a hacer sus películas en el INCA presentando sus proyectos de una forma sin necesidad de tener una productora o antecedente que los avale, claro. Es producto de la lucha que venimos dando, claro, o sea que sí, por eso nos volvemos a movilizar, sí, porque claro, evidentemente claro. Cada vez que nos juntamos, nos unimos, nos organizamos, bueno, logramos instalar esta agenda de temas que son importantes porque estamos defendiendo para poder hacer nuestras películas. Ustedes presentan una serie de reivindicaciones, Marina, entre las cuales exigen la implementación de un plan urgente que garantice la realización de todas las películas detenidas. ¿Cuántas películas hay en este momento esperando para la producción? ¿Tenés una idea? Sí, creo que hay algunos números. Lo más, en realidad, de lo que se está hablando cuando hablamos de todas las películas detenidas es de que se puedan empezar a hacer primero con la puesta en marcha de los comités, porque claro. Muchas, en el caso específico del documental, nosotros tenemos una modalidad o sea, logramos llevar adelante en el INCA una modalidad que es a través de los comités de jurados, que están compuestos por 6 representantes, uno por cada asociación de realizadores de documentales, uh-huh. Que evalúan los proyectos presentados por sus colegas y que son los que declaran de interés si la película se va a hacer o no. Ajá. Esta modalidad permitió, bueno, como es sin antecedentes, es una ventanilla abierta todo el año, o sea que no tiene unas fechas específicas de llamados dentro de la agenda de llamados del INCA, de concursos u otro tipo de formas de presentarse para hacer películas, permitió que creciera mucho. Son 700 películas que se hicieron a lo largo de estos 11 años. Claro. Que aparte permitieron que después esos realizadores comenzaran a tener sus segundas, sus terceras películas y tener un recorrido por circuitos de festivales con mucho reconocimiento y acceder inclusive adentro del INCA a películas de mayor presupuesto, porque estas películas se hacen solo con el 8% del plan de los fondos del plan de fomento. Claro. Entonces son películas muy chicas, con muy poco dinero, pero que obtienen mucho prestigio y que permiten que te abras la puerta para mejor a avanzar en tu producción. Cuando hablamos de que se puedan dejen de estar detenidas las películas, hablamos de todo, inclusive de las que ya habían comenzado, pero por ejemplo, si deja de funcionar el comité de créditos, que es el que evalúa a qué película le van a dar un crédito o a cuál no, la producción se detiene. O sea, básicamente pasa todo por la puesta en marcha de los comités, y eso es lo que venimos, hay montones de trabas por las cuales las películas también se detienen, o sea, dentro de el no pago, o sea, de películas que están siendo realizadas y que se detuvo la cadena de pagos. Claro. En realidad se trata de eso, de que hay un gran conjunto de películas de diferentes niveles de producción, pero todas muy chicas, que no tienen un respaldo financiero para el cual seguir adelante. Esperando, hasta que el Estado... No tienen el subsidio. Exacto. O sea, a ver, no es que... por un lado, montones de familias de técnicos y de todos los rubros, y de gente que interviene en haciendo una película. Uh-huh. Dependen exclusivamente de su trabajo. Sí, seguro. No hay otra opción. Así que bueno, la movilización es hoy a las 11 de la mañana. Sí, hoy a las 11 de la mañana en la puerta de la NERC. Uh-huh. Que es Moreno. Moreno. Exacto, no iba. ¿Cómo? Perdón que yo te pisé. Salta y Moreno. Sí, perfecto. Moreno 1199, justo en la esquina. En la esquina. Sí. Y vamos a estar ahí acompañando la reunión del Consejo Asesor, presentándonos ahí para, tener una respuesta a nuestras demandas por la puesta en marcha de los comités, por el nombramiento, por la defensa sobre todo de esta vía, de esta forma de producción de la vía digital que tiene que ver con una democratización de los fondos que se usan para el cine y que no queden solo en manos de un grupo reducido de personas. Exacto. Marina, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, que tengas buen día. Bueno, Marina Tezán, que estás justamente listo ya para estar ahí y hacer esta nueva demanda frente a esta lucha por las reivindicaciones frente al Consejo Asesor en el INCA. Bien, sí, otra de los de las reivindicaciones que exponen hoy al mediodía, a las 11 en realidad, es no a los despidos en el INCA. Este es otro de los aspectos de lo que está ocurriendo en este ente. Sí, y seguro tendríamos que seguir un poco con este nuevo plan de fomento que están... Lo hicieron dos días, 48 horas antes de que se realizara esta concentración, así que bueno, habrá que seguirla. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. contactarte con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 33 de la mañana y hoy cenan juntitos Mauri con Lagarde. Lagarde. Así que vamos, Lagarde. Lagarde. Vamos a recordar. Bueno, el 94 es el cementerio, dice Maxi. No sé si tiene que ver con esto que estoy comentando, que es casi la muerte, podríamos sí. decir. Pero bueno, entonces, con motivo de esta reunión, ¿no? Previa a todo lo que se viene del G20, hay varios cortes y hay algunas líneas de colectivo que cambian completamente su recorrido. Hay paradas anuladas de colectivo. Las niñas, me salió parecido. Las líneas 17, 61, 62, 67, 92, 93, 110, 124 y 130 en Avenida del Libertador entre Pueyrredón y Emilio Pettoruti están anuladas, así como la estación H. La H del subte también está anulada, así que bueno, cambiarán el recorrido todos. Igual no le tocó un buen día también, se va. No. Claro, sí, para hacer recorridas. No. Que no. Bueno, ¿cuándo no, es ¿cuándo son las velas en Olivos? Hoy a la noche. Los cinco. Primero ella se reúne con Duhovne. Claro. Después se Nico. Va a reunir con Macri, donde van a estar los cinco hombres más importantes de este gobierno. Epa. Claro, pero papá no está. Mi papá no está. No, no, ah, del gobierno dijiste, no de la vida de la humanidad. No. Eso es realmente lo que va a pasar hoy, así que ese es el fixturing sí, que van ahí a hacer está. Hoy. Así que bueno, pero bueno, sobre eso y por seguir muchísimas cosas más, inclusive el tiempo. Y no sé si alguna de esas líneas llegan o no hasta Escobar para que sepa que hasta dónde no se puede sé, llegar. Me si parece la, que si no. alguien de Escobar la toma, sí. Estamos ya con Pablo Gran Villa. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá, pléndidos. Húmedos. Tendría que chequear de vuelta las líneas porque son unas cuantas. Sí, son 80.000. Bueno, por eso. Muchas andan por acá, por Caballito. Claro, sí, no está difícil. Sí, está complicado. Bueno, en fin. Bueno, vio que llegó el fresco, vio que le dije. Vio, sí. Le dije, cual. El viernes frío? Llega el frío. Sí. Con Cristín. Sí, claro. Exactamente, y trajo lo que corresponde. Como el Nahuelito. Pero no, si es día lunes eso. Sí, claro. Le dije, el viernes llega el frío, y efectivamente está fresco el tema, ¿eh? Sí. Está para doble uso, viento fresco, viento del norte, fresco. Como mata el viento norte, decía viento, Charlie, ¿no? Exacta, muy bueno, Rosa, excelente. Sí, así estamos. Bueno, en fin. Se ha hecho difícil hacer el clipping, ahora le voy a contar un poquito, pero por supuesto el oyente llega el viernes. Exacto. Y lo primero que quiere saber es qué me perdí. Exactamente. Claro. ¿Qué cositas quedaron en el tintero? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó aquel fin de semana anterior? Ni me acuerdo. ¿Te acuerdas que terminó la Copa del Mundo? ¡No! Sí, claro, sí. Bueno, eso y mucho más en el clipping de la semana en Ruta Alternativa. Creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas. Francia, campeón del mundo, acaba de ganarle a Croacia 4-2. Por un lado se acabó el fútbol en continuado y por otro está la casa llena de pendejos las 24 horas del día. ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti? Sí, yo sí. Me disparé. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. Ha llegado, señores, hoy la hora de la verdad. ¿Qué voy a hacer? Ya no quedan muchas alternativas. El presidente no le debe causar ninguna gracia tener que enfrentar esto, y sobre todo este ajuste va a caer en el año que viene, pero deberá convencer a los argentinos en general de que esto debe ser hecho porque no hay más alternativas. Si queremos evitar un problema más grave, aceptar el mal menor, porque optar por el mal mayor es un acto de irresponsabilidad y de suicidio. Terminó el Mundial, llegan las eliminatorias electorales. Entendemos la necesidad de, aún frente a crisis y sobre todo frente a crisis, ayudar más que nunca a sostener la institución. Bueno. Nosotros, naturalmente, debemos de honrar los compromisos de Argentina. Está con nosotros, para algunos, el hombre decisivo del partido justicialista, que es el senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Yo veo algunas complejidades en lo económico, en lo social. Hay temas que preocupan, especialmente en los sectores de las empresas PYME, el costo de la energía y del gas. Indudablemente esto está provocando situaciones de zozobra y de pérdida de empleo. Recuerde que Macrismo no cambió lo que venía de antes, lo financió nada más. Entonces lo que no podemos es sostener ese nivel de gasto. No, porque además venimos que no se pega una, que estaban con lo máximo era metas de inflación. Se pifiaron todas las metas de inflación y se siguieron pifiando. Fíjate cómo se llama el programa del fondo, ya Argentina. Programa Vaselina. Un escenario que llaman base y un escenario adverso. En el escenario base, Argentina, 0,4% de crecimiento este año, 1,5% de crecimiento el año que viene. En el escenario adverso, una caída de 1,3% este año, 0% de crecimiento el año que viene y 21% de inflación. Porque si vos escuchás por un lado, cuando hablaba los 6 meses de brote verde, después de brote verde venían los segundos 6 meses y ya pasaron casi 3 años. Ahora no habla del 2020, el burro y la zanahoria. Yo veo gente que está alrededor de Macri que se enriquece y hace negocios brillantes. Y yo veo que nosotros cada vez estamos más pobres y no nos alcanza la plata. No nos alcanza la plata ninguno. Todo el mundo está desesperado. Entonces yo quiero soluciones, no promesas. La verdad es que para promesas están los Reyes Magos. Cada vez que Macri habla da más miedo. Este proyecto político, este proyecto de gobierno, sí, en realidad está instalando una especie de genocidio de baja intensidad. Un tema como el aborto, que es muy preciso, digamos, uh-huh, donde la divisoria vuelve a estar bastante claramente establecida entre la Ilustración y el oscurantismo, hubiera dicho el maestro Voltaire. Estamos en un momento en que se necesita claramente una refundación. Quiero decir, el país así como está, el país calecita, que vuelve una y otra vez a sus crisis. Ahora, la primera condición de la refundación es que ya no sea la clase política y los presidentes que vienen los que la piensan. Se hace que encontrar otras instancias, otros ámbitos para pensar qué tipo de país queremos. Qué tormenta, tormentón, diría yo. Hay que arriar las banderas. Las velas. No van a alcanzar los botes, Claro. Por favor. No confundamos. Bueno. Qué lejos quedó el Mundial, Escuchamos un compiladito de estaba López Murphy, Juan Manuel Urtubey, estaba Aragón, que nos hablaba de que Macri, el encuestador, sí, nos dice que Macri está provocando un genocidio de baja intensidad. Sí. Ni más ni menos. Sí. Es una descripción impresionante. Es tremendo. Por tiempo. Sí. Bueno, Bobby Checopar, que lo encuentra cada día más descontento. Marcelo Longobardi, que anda de vacaciones ahora en Miami. Martín Caparrós, Maximiliano Montenegro, Guillermo Nielsen. Yo que dice, el gobierno no pega una. Sí. Es esa la impresión, ¿no? Sí. Siempre es bueno que recordar que, por ejemplo, Guillermo Nielsen fue mano derecha no solo de Cavallo, sino también de Kirchner. Claro. Tenés razón, claro. Sí. Bueno, qué sé yo, le digo yo como para que usted vaya teniendo quién le está diciendo al gobierno, no pegan una. No pegan una. Bueno, eso pasó más o menos arbitrariamente, por supuesto, en los medios masivos comerciales y estatales. Hoy. Bueno, tenemos bastante información. La tapa, no, en realidad no, tenemos muy poquita, casi nada. Mire, La Nación le habla de choque violento entre mapuches y la policía en Villa Mascardi, mientras que para Crónica fueron incidentes. Claro, bueno, o sea que, bueno, cositas. Pasaron cosas. Sí, exactamente, más o menos sería esa. Sí. Bien, solo página 12 se ocupa de la CGT. Y sí, imagínense la preocupación que tiene Lagarde, que la CGT hable de que va a generar un gran conflicto si el ajuste. Está preocupadísimo. Sí, ayer los escuché un poquitito. Se presentaron los tres. Los tres serían Fidel, Ernesto y Camilo. Así los tres que hablaron, ¿verdad? Sí. No, me muero. Claro. Y bueno, y allí dijeron que de ninguna manera podían aceptar la vuelta al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y toda esa cosa. Lo que sí me llamó la atención, y por eso lo comento, es que dijeron que está el gobierno simula el diálogo. Sí. Un poquito tarde, ¿no? No, porque bueno, pero hay que No, usted lo quiere hacer todo muy rápido. Ah. El gradualismo también es en la lucha social. Bueno. Bueno. Todo está graduado. Bueno, claro. El Banco Central, dice Ámbito Financiero, augura tasas altas hasta el fin de la gestión de Macri. ¿Cómo? El Banco Central, para Ámbito Financiero, augura tasas altas hasta el fin de la gestión de Macri. Bueno. Eso no es bueno. O sea, el amigote de Macri está diciendo que vamos a tener tasas altas. Hasta que terminen. O sea, no se contrata a nadie en el Estado hasta que se vaya Mauricio. Claro. Y, bueno, las tasas por las nubes, con lo cual no hay ninguna posibilidad que lo que el gobierno o la economía liberal llama crecimiento no existe. No hay ninguna posibilidad. Nada, A unas tasas del 40%, ayer cerró la tasa del EVAC a 47 y el dólar un poquitito más arriba. Ya a los 28.40, vio cómo va subiendo lentamente, también gradualmente. También gradualmente. Bueno, hoy me he tomado una licencia, si ustedes me permiten, a pedido de Roxana. he trabajado un poquito con solo lo que pasó esta semana, porque por supuesto habrán detectado que en el clipping semanal no aparecen representantes políticos. Claro, es verdad. Claro. ¿Sí? Entonces lo he reservado para un clip adicional, que me he tomado, por supuesto, algunas licencias creativas. Así que bueno, los dejo en compañía de La Plaga Amarilla, señor. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Alerta amarilla. Es cuando el fenómeno natural tiene una tendencia ascendente e implica situaciones de inminente riesgo y severas de emergencia. Es importante mantener reunida a la familia, identificar albergues más cercanos y seguros, conocer las formas y rutas de evacuación. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcos Peña, te doy la bienvenida a este espacio que creamos para vos. Soy María Eugenia Vidal. Y yo soy Esteban. Soy Sergio Berman. Mi nombre es Rogelio Frigerio. Soy Eduardo Amadeo. Mauricio Macri, ¿qué tal? Gracias. Ahí viene la plaga. Le arrancamos. Le gusta bailar. Se arrepiente de haber asegurado que la inflación era un tema fácil de manejar, tanto como arrepentirme. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? Me parece ocurrente. ¿Te gusta ser presidente? Se la contesto más adelante. Púntate a la plaga y tu problema terminó. Ahí viene la plaga. Llegó el ministro Hernán Lombardi, ¿eh? El amor a la libertad que tiene el gobierno de Cambiemos, o sea, el presidente Macri, supera todo. Pero que nos acusen justamente a nosotros que somos los campeones de la libertad de expresión. ¿En qué sentido campeones? Vivimos en una sociedad mejor. ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que ya está en línea. Creemos que no está bien cargar este esfuerzo sobre la gente o sobre el sector de la producción. Creemos que lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer la política. Si no logramos el equilibrio de las cuentas públicas, no vamos a poder vencer el drama o el flagelo de la inflación. Bienvenido, Esteban Bullrich. Vinimos para eso, vinimos a cambiar. Obviamente que te encontrás con algunas cosas que tienen que ver con errores propios, estás haciendo gestión y te podés equivocar, pero nos equivocamos siempre en el hacer y no en estar parados o en hechos de corrupción o en haber vendido el país. ¡Júntate a la plaga y tu problema terminó! ¡Ahí viene la plaga! Esta exposición rural representa también esta conjunción de trabajo en equipo entre la ciudad y el campo. Jefe de gabinete, Marcos Peña. Hoy estamos saliendo de una tormenta que nos pegó fuerte, combinación de factores externos en su mayoría y algunos internos, que nos va a llevar a estar un tiempo en una economía un poco más fría, un poco más recesiva. ¡Júntate a la plaga y tu problema terminó! ¡Ahí viene la plaga! Ajustar el Estado es ajustar a todos los argentinos. Ajustar el Estado a que gaste lo que tiene, que ya son impuestos demasiado altos y que tenemos que seguir bajándolos, significa liberar a todo el resto de la Argentina que pueda desarrollarse, que pueda tener crédito para progresar. ¡Júntate a la plaga y tu problema terminó! ¡Ahí viene la plaga! Es bueno que hablemos del tema del fondo. Esta cosa que nos quieren vender, ¿no? Como que es el cuco, ¿no? Es malo el fondo. El fondo es una institución a la cual uno acude voluntariamente. El acuerdo que conseguimos con el fondo fue una demostración enorme de todos los líderes mundiales de que confían en el rumbo que tomó la Argentina. Y ellos dijeron, bueno, aceptamos esta propuesta y queremos trabajar y queremos ayudar porque creemos en esta etapa que emprendió la Argentina. ¡Júntate a la plaga y tu problema terminó! ¡Ahí viene la plaga! Ministro de Ambiente, bienvenido. Sergio Berta, muchas gracias. Recursos naturales, bosques y minería son de las provincias, no del Estado Nacional. La droga entra porque nosotros tenemos dos países fronterizos con la Argentina que son productores de materia prima. Lo tenemos a Paraguay, productor de marihuana, lo tenemos a Bolivia, productor de cocaína, y lo tenemos a Perú, que no es limítrofe, pero que es un gran productor de cocaína. Nosotros tenemos el Plan Vida, que consiste en una tarjeta alimentaria para que esas familias puedan comprar los alimentos de la canasta básica en los supermercados. Hola, soy Eduardo Amadeo. La economía del primer trimestre fue una economía soñada. Pero, diputado, hay una devaluación del 50%, diputado. Ahora, la devaluación es una situación que nosotros no manejamos. Hay futuro, hay mucho futuro. Bueno, me dicen que se acabó el tiempo. Gracias y la vamos a seguir en cualquier otro momento. Gracias, chau. No la sigan, no. Por favor, no la sigan más. Oh, es impresionante, la plaga. Tremendo. La plaga tremendo. Tío, ¿para qué están si no pueden manejar la devaluación de la moneda? Sí. No tengamos moneda. Claro, aparte el Fondo Monetario, que claro, no necesita claro. Ni marketing ni nada, si solos vamos a ir y nos agarran. Pero además hay varios países, ¿no? Que sí. No tienen moneda, Panamá, Ecuador, sí. Digo, siguen con el 1-1, en fin. Sí, no la sensación de plaga, sí. Porque pareciera que no va a quedar nada en pie. Sí, no sí, va a quedar nada en pie. No va a quedar nada sí. En pie. Por eso, no la sigan, por favor. Y lo que escuchamos recién es solamente de esta semana. Claro, está bien. No hay ningún track de otro momento. Ayer el presidente estuvo en la Bolsa de Comercio, sí. Estuvo chateando por Instagram. No, eso ahí sí. Lo escuchábamos. Sí, claro. Increíble, ¿eh? Así que, bueno, prepárese que hoy también va a estar con Christine Lagarde. Sí. Estamos listos. Pero la sensación... Póngase el poncho, por sí. Las dudas, ¿eh? Sí. Porque viene más frío todavía, a menos que... Sí. A menos que... Bueno, hagamos que la plaga se vaya, ¿vio cómo es? Bueno, claro, sí. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Abrazo, Pablo. La grasa de la militancia. Luna llena, en el día que el hombre llegó a la luna, los espíritus... Se mueven los bancos, allá atrás en la niebla, un cuadrado amarillo, una luz que tiene. Bien, y como habrán podido escuchar, no observar, porque es escuchar, los temas hoy están referidos a la luna, porque como decíamos al principio, es se cumplen 49, ¿no? ¿Años? El 69, sí, claro, 69, el año que viene 50. ¡Ay, lo que va a hacer Trump! Uf. La fiesta que va a hacer. Claro. Ahí estamos, sí, ya sobrevolando. Y si bien tiene que ver con la llegada del Día del Amigo, bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito más adelante. Recordamos entonces, pero no lo puedo encontrar. Discúlpenme, las pantallas se me están revelando. Sí. Quería recordar los cortes para hoy, pero bueno. Bueno, ahora lo seguimos. Mientras tanto, sí podemos hacer un pequeño recordatorio de lo que siguió sucediendo en el Senado. Y este nueva opción o nueva posibilidad de que haya otro proyecto de partir de tres senadores cordobeses que están proponiendo algunas modificaciones, lo que haría que esto fuera nuevamente a diputados, ¿no? Claro. Entre esas modificaciones, cambiar de 14 semanas a 12. El tema de la objeción de conciencia para las instituciones, lo que yo también es algo que no quería que fuera de esa manera, aunque dicen que más que todo para instituciones privadas, donde de alguna manera tienen que ser derivados a alguna institución pública y se tiene que realizar dentro de los 5 días el aborto y que haya fabricación del Estado del misoprostol. Claro. Así que esas son algunas de las modificaciones que se podrían poner dentro de lo que estos límites a lo que salió del proyecto en diputados. Yo creo que algunas cosas son bastante como para discutidas, ¿no? El sí, tema de la objeción de conciencia sí. Es como que, viste... No puede ser institucional. No puede ser. Una institución no, no va a tener conciencia. Digo. Y por entonces, otro lado... O sea, no sé si las 14 o 12 semanas, eso es algo que... Hay muchos países que tienen las 12 semanas. Bueno, porque la Organización Mundial de la Salud inclusive habla de la viabilidad a partir de las 24. Claro. O sea, hasta las 24, si bien cambian los métodos y los procesos en la cantidad de misoprostol combinado con otras drogas y demás, o sea, si hay viabilidad del feto a partir de las 24... La de 12 sería como... Claro, entendés. Inclusive las mujeres que son muy irregulares en su menstruación pueden no percibir que claro, quedaron embarazadas y estar es ya más, de 14 semanas. Exactamente, y bueno, no sé, el hecho de la fabricación del misoprostol parece buena en estado y que tenga un costo, que no sea el costo. Porque, claro. Sí, porque y según, ya lo están haciendo en Santa Fe, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, en Santa Fe el otro día hubo unas entrevistas que se le hicieron a cómo está y está el aborto en el tema de que Santa Fe sí tiene un protocolo, sí, hay otros lugares también, la ciudad de Buenos Aires también lo hablamos hay muchísimos lugares donde la gente va y se puede realizar el aborto. No, digo, justamente en Santa Fe ayer, porque esto que vos estás comentando lo presentó TN en alguno de los programas de TN, no recuerdo cuál, y la verdad que estuvo muy interesante porque hay que reconocer que hay algunas periodistas de TN que claramente están haciendo un trabajo en favor de lo que ellas entienden que es la despenalidad, legalización del aborto, ¿verdad? Ahora, lo que me resultó muy curioso y que después indagando veo que hubo como un avance sobre sobre esta diputada Ródenas, que ayer también los mismos que están a favor del aborto estuvieron hablando sobre lo que ellos pusieron en el Zócalo en la fábula de Julia, ¿no? Parecería, sino que fue así, en la defensa de su voto en diputados, esta diputada santafesina, que es una ex jueza, presentó un caso en el cual, por el cual justificaba su voto, ¿no? Es decir, yo como jueza recibí tal caso. Antes de decir eso, la abogada, ahora ex jueza y diputada, aclaró, dice, yo no voy a dar el nombre real de la persona porque debo preservarlo, bla, bla, bla. No voy a dar ningún otro indicio por el cual se pueda detectar de quién es? Estoy hablando, ¿no? Vamos a llamarla Julia. Ahora lo conocen como el caso Julia. Pues, ¿qué hizo cierta prensa? Fue ir a buscar el caso Julia. Dice, no, bueno, pero no fue en 2010. Yo dije, lo ubiqué en 2010, pero... Bueno, ahí estuvieron alrededor de este tema tratando de desacreditar. Y bueno, al final, entre tiras y aflojes, quedó claro que lo que había presentado Ródenas era una suerte de ejemplo de lo que le ha tocado transitar como jueza, con un nombre ficticio, pero sí atravesar casos que han terminado en muerte, ¿no? Si no me equivoco, ella lo que explica ahí es que como justicia no estuvieron a la altura de las circunstancias. Que no estuvieron, ¿no?, a la altura de las circunstancias. Claro, y la chica terminó falleciendo. Bueno, es que el caso llega a la justicia ya tarde, ¿no? Cuando le llega a ella, por lo menos. Y llega justamente porque no había un marco legal que le permitiera a esa mujer ir a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, el otro es la implementación de la ley, unos 180 días para que se implemente la ley que proponen estos tres senadores cordobeses. Esto es seguramente de esta manera también se aprobaría si llega a salir esto como en el dictamen y se aprueba en senadores, iría a diputado y diputado lo aprobaría. Yo entiendo que algunas de estas cosas van a ser sumamente cuestionadas, algunas inclusive ya se están planificando algunas estrategias verdes de los pañuelos verdes para esto que está, donde todavía hay unos días, recordemos que sería el primero de agosto, todavía hay unos días para discutir y escuchar muchas de las presentaciones, como se han escuchado en estos días, con de distintas, y las contestaciones. Hoy, a mí lo que me parece que en senadores es como lo que más está picante son las preguntas que se hacen. Y esas discusiones y esas cosas que empiezan ya, con a hablar de ciertas cosas y pican entre el que

Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y seis minutos y pasó de todo en esta hora. En esta anterior, hora pasó de todo, todos de los todo. Medios con toda la información, ese recorrido cantidad. De la cantidad de cosas que pasaron solo en una semana. Sí, nada es más. Es una semana, esas no son cantidad de semanas, no, es no. una semana y todo lo no. que Pablo nos trajo. Y además no son personajes de ficción, son bien reales. No, no, bien, reales bien reales, bien reales. Reales. También hablamos sobre la lucha de los documentalistas que hoy ahora en un ratito van a estar ahí frente al Inca en Moreno. 1199, nos pasamos por nuestros medios y también hablamos un poquito de esto que es un tema que acá estamos con nuestros pañuelos verdes y nuestros prendedores verdes muy lindos, realizados nuevos. Acá tenemos todos y todas. Gracias Emilia. Gracias Emilia por traernos. Acá estamos todos hablando sobre lo que se viene el 8, la votación en senadores. Bueno, y como hoy es viernes, solemos tener a Lucía de Vendetta, que nos recomienda películas, series, algunas para ver en casa, otras para ver en el cine, otras para buscarlas en esas páginas donde se encuentran películas. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. de Vendetta para recomendarles algo de lo que todo el mundo está hablando. El nuevo contenido de Netflix con el que todo el mundo se está conmoviendo un montón, a pesar de que es un monólogo cómico, supuestamente. Nanette, el monólogo que Hannah Gadsby dio el año pasado en un teatro de Sydney, Australia. Ella es australiana, hace 40 años nacía en Tasmania, una de las ciudades más homófobas del país. Para que se den una idea, hasta 1997, ser gay ahí era un delito. Al parecer, Hannah fundó su carrera de comediante en la anécdota graciosa, supuestamente, de su salida del closet. Marca un antes y un después en Nanette, en su carrera, y me parece que en los discursos de los comediantes en general y también en los discursos asociados a las salidas del closet o las manifestaciones de la comunidad LGBTTIQ, porque dice: yo no me voy a reír más de mí misma, yo no voy a contar más esta historia como si fuera un chiste que solamente tiene una introducción y un remate. Reírme de mí misma no es humildad, es humillación. Voy a contar como si fuera una historia, mi historia. Las historias, a diferencia de los chistes, tienen una introducción, un desarrollo y un final o un desenlace. Minutos. Hannah nos tiene al borde de la risa y del llanto. En realidad no tan al borde de la risa, nos hace reír muchas veces. Sentimos como a medida van pasando los minutos la queremos cada vez más. Pero los últimos 20 minutos, podríamos decir, nos desgarra su furia, su ira, su angustia, su revelación de que lo que a ella le pasó no es un chiste, que es una historia que merece ser contada. Hannah sufrió abusos, sufrió discriminación toda su vida y dice que quiere retirarse de la comedia para hacer otra cosa. No sabe bien qué. Ella estudió historia del arte, así que, por ejemplo, eso la lleva a hablar de los discursos heteronormativos en la historia del arte, pero también en la historia en general. También va a hablar de Picasso y de Van Gogh y de cómo separamos o no al artista de su obra de arte. Me parece que podemos extraer de muchas partes de Nanette una especie de manifiesto de lo que ella plantea que debe ser un artista. Propone la idea más que polémica de que Una obra de arte no puede estar separada de la vida del artista, de la historia del artista y de las ideas del artista. Nos reímos con Nanette, sí, por supuesto. Ella nos hace sentir bien durante la mayor parte del espectáculo, pero también la pasamos bastante mal, como seguramente la pasó ella, como sabemos que la pasó ella. Uno termina de ver a Nanette sintiendo que la conoce a Hannah y que quiere ir a su casa a que le sirva un té y conocer a sus dos perritos. La verdad es que Netflix con este contenido estuvo muy bien. Últimamente no produce cosas tan buenas, pero ponerla en una plataforma al alcance de tanta gente es un gesto que está buenísimo. Vean Nanette, conmociónense, sean parte además de la conmoción popular que está sucediendo. No importa que no hayas experimentado nada de lo que le pasa a Hannah, cuando la escuchás no podés evitar sentir empatía por ella e identificarte con alguna de sus anécdotas. Bueno, saludos a todos, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Bien, y acá estoy para cocinarles porque todos estaban pidiendo. Yo hago la asociación con el alfajor santafesino. Bueno, mi viejo es santafesino y es muy parecida a la Rogel. Si bien el alfajor lo que tiene es como un merengue que es seco, digamos, no es un merengue fresco, es un merengue que se cocina, o sea, un merengue que puede ir al horno y todo lo demás. Uh-huh. Bueno, parece que había un matrimonio que en Barracas o en Belgrano, en Belgrano, empezaba con B larga, por eso dije cualquiera, en Belgrano creó este alfajor, que en realidad eran porciones chiquitas primero, y después decidieron hacer la torta porque, bueno, evidentemente había gustado. Y consta de varios discos. Yo no sé nunca calcular los diámetros para decirle de cuánto es este tamaño de torta, pero es tan empalagosa que comen muchos con esta torta. Claro, o sea, mucho, no sé. Aún una chiquitita rinde muchísimo. Claro. Más o menos, ¿de cuánto te no, sale? No, estamos. 26 debe ser. Ponele, no, 26 es, no, nunca mirá, son tan grandes, ¿no? Este tamaño. Ah, sí, tan sí, grande. Con lo que yo te digo, este tamaño sale. Entonces son 26. Es? 24, ponele, ah, sí, 24. 24. Bueno. Yo siempre pensé en una de 20, pero. Bueno, las que vi siempre generalmente sí. Son las de 20. Puede el tamaño ser, de sí. Rocket. Justamente por lo que vos decís, por lo empalagosa. Claro. Es tremenda. Pero, así que para una reunión de muchos, porque si haces esta para 10 personas y tenés torta para varios freezers. Claro. Como ¿no? Para tenés, decir, hay torta roja. Claro, para eso, justamente, para que parezca que tu casa es una pastelería. Bueno, para la roja necesitamos 6 yemas, un huevo, 2 cucharadas de alcohol fino, 2 cucharadas de leche, una pizca de sal. Como decimos, una pizca es con los... la puntita de los dedos, agarramos un poquito de sal, pum. ¿No puede ser una cucharita de café? Y ponele, podría ser ese de café, la más chiquitita, la más chiquita de toda, esa podría ser. Y para de harina necesitamos 220, es lo único. Lo que hacemos es lo de siempre, como decía Dani la otra vez, ¿no? Los líquidos primero, los mezclamos, qué sé yo, pero hacemos una corona y empezamos, ponemos los huevos. No, esto no lleva esencia de vainilla, no lleva nada. A la harina le ponemos la pizca de sal. Con los huevos vamos mezclando estas 2 cucharadas de alcohol fino y las 2 cucharadas de leche y nada más. Va a ser una masa bastante dura porque tiene mucha yema, o sea, tiene solamente una clara y 7 huevos, 7 yemas, ¿no? Porque si contabilizamos la yema del huevo entero, así que tiene mucha yema. Lo que hacemos es lo de siempre, amasamos hasta que integramos bien. Tampoco es que necesitamos amasar muchísimo porque no tiene levadura, claro, no tiene ningún... ningún leudante. Uh-huh. Porque es harina común, preferentemente uh-huh. la 4-0, que es para pastelería, ¿no? Sí. Bueno, amasamos, le hacemos un bollito, lo dejamos descansar un ratito, porque igual cualquier masa necesita descansar un poco, claro, aunque no tenga nada, ¿no? La dejamos descansar y después con esta masa vamos a poder hacer 8 bollitos. Ajá. Da laburo amasarlo porque tienen que ser finitos, ¿no? Uh-huh. Es... ¿Imaginan la masa de una tarta, las que se compran en el supermercado? Sí, sí, sí. Ese grosor es el que tenemos que tener. 8 discos van a salir con estas 220 gramos de harina. Ajá. Entonces, lo que hacemos es tener un horno mediano, porque en realidad se hacen al toque. Los tiramos bien, lo mandamos a una placa, pero pinchado antes, para que no se hagan tantos globitos. Los claro, los discos, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Tiene que entrar 8 discos. Después que descanso. No, pero yo lo voy haciendo de a uno y voy mandando, ¿viste? Claro, como un DJ, como claro, un DJ. Comienza, voy claro, ahí ya, con todas las bandejas. Así las bandejas. Tirando el 2. Claro, el uno, vas sacando. Entonces, en el momento que sacás el disco, esto, o sea, dejamos descansar la masa, hacemos los 8 bollitos, cada bollito lo vamos estirando y lo vamos mandando al horno. O sea, no hace falta que descanse. Después, ¿viste? Cuando uno hace pan, también dejas los pancitos para que vuelvan a tener un leudado. No, acá no hace falta. Se estiran los discos, se mandan al horno. Claro. Y a medida que los vas sacando, ahí los vas untando con el dulce de leche. Ah, calentito, en caliente. Entonces, vamos y hacemos eso todo el tiempo hasta que terminamos los ocho discos. Correcto. Y yo le pongo bastante dulce de leche. Ponele para esta proporción y... Quizá 1 kilo de dulce de leche uso. 1 kilo. Y ajá, sí, pero porque la estiro bien finita y queda una torta bastante grande. Sí. Si usáramos la mitad de toda esta cantidad, podríamos ponerle menos. También depende de la cantidad de dulce de leche que uno quiera. Lo que pasa es que si no, va a quedar como... No se va a ver el dulce de leche. Tiene que ver. Claro, se propone medio kilo para esta receta, pero yo llegué a usar hasta 1 kilo. Yo no sé si vos viste, pero hay chicos que se asombran cuando ven todo ese dulce de leche. Es buenísimo, es buenísimo. Es bien argentina, ¿no? Sí, claro, no sabía que era un invento argentino. Sí, sí, sí, bien argentino. Robo, perdón, no hay nada de grasa acá, ni aceite, ni nada. No hay nada. Nada, perfecto. Tenés mucho dulce de leche. Sí, sí. Y después lo que hacemos... No, pero me refería a la masa. A la masa, no, no, no. Lleva eso, no. Repito igual, mirá. Lleva 220 de harina, una pizca de sal, 2 cucharadas de leche, 2 cucharadas de alcohol, 1 huevo y 6 yemas. Perfecto. Es todo lo que lleva la masa. Y después tenés el merengue, se decora arriba con un merengue italiano, pero el merengue italiano tenemos que hacer un almíbar, porque el tema con el merengue es que como uno bate las claras, necesitas que la clara se cocine, sí, claro, porque la salmonela te la puedes contagiar. Se supone que con la industrialización y todo no debería pasar, pero puede pasar, y sobre todo que le gusta mucho a los chicos esta torta, la comen mucho los nenes y las nenas y los niñes. Vamos a incluir a todes. Pero sí, no saliste, bueno. Entonces, está bueno que el huevo esté bien cocido, claro, digamos, que no haya ningún problema ahí. Entonces, lo que hago es un merengue suizo. Y el merengue suizo, me traje las proporciones porque a veces uno hace las cosas un poco a ojo, ¿no? Sí. Y después, de esta cantidad de yemas que usamos, nos van a sobrar 6 claras, claro, lo cual es una cantidad bestial, claro, es bestial. Por cada clara que usamos, necesitamos, a ver, 6 por 3, 18. Si cada clara pesa más o menos 30 y pico de gramos, vamos a necesitar 60 gramos de azúcar, ¿no? Por cada clara, 60 gramos de azúcar. Claro, más o menos. Es mucho azúcar. A ver, les doy la proporción. Yo acá lo que tengo es 150 gramos de claras, 300 gramos de azúcar. Sí, está bien el doble. Y un chorrito de jugo de limón. Pero es mucho azúcar. Sí, mucho. Y el jugo de limón lo que hace es blanquear, ¿no? Darle más brillo a ese merengue. Y queda, y aparte le da como un sabor, ¿no? Como que corta, tiene una acidez. Bueno, el merengue suizo es muy fácil, porque lo que hacemos es poner una ollita con agua caliente abajo, otra arriba para hacer un baño María, que nunca toque el agua caliente la base de la olla, porque si no se empieza a cocinar la clara, claro, y se hace un omelette más o menos. Entonces ponemos el azúcar y las claras y empezamos a batir. Si tuviéramos un termómetro, la clara tendría que no superar los 50 grados, ¿no? Pero si no tenemos un termómetro, vamos tocando y vamos viendo que cuando ya se disolvió el azúcar, cuando no sentimos las partículas de azúcar y ya la clara está bien, ya hecha bien espuma, nieve casi, ahí ya lo podemos retirar del fuego y seguimos batiendo en frío. Mirá. Es eso nada más. Le agregamos el limón, yo se lo suelo agregar fuera del fuego, no sé si está bien o mal, si es intuitivo nada más, le agregamos eso y lo podemos decorar con manga o listo, así como pinceladas de merengue arriba y nada más. Yo a veces, como es muy rústica y no me queda tan parejita como un pastelero, a veces también la tapo a los costados para que quede un poco... ¿Y quemás el merengue? Sí, claro. Si tenés un sopletito, arriba le doy para quemar el merengue. Y si no, bueno, así igual como... Igual te digo, yo haría una también con glacé. Sí, también, está buena. Azúcar impalpable y mucho limón. Que eso es lo que lleva el alfajorcito. Para ser mini está bueno eso. No es tanta cosa de azúcar, sí. Porque es azúcar impalpable, claro, y queda un saborcito. Sabés que sí. Y disminuye un poco tanto un CL. Sí, también. Pero bueno, hagan eso. Hagan una grande con merengue suizo y alfajores chiquititos. Los hijitos de la tortita. Los hijitos, eso. ¿Qué es ese objeto? Hay muchas teorías, pero pocas respuestas. Suponemos que debe ser un desperfecto de la nave madre. Alguna pieza expulsada. Tal vez un sensor que manden los futuros visitantes para averiguar qué pasa en el planeta. O un mensaje a los terrícolas. O una bomba. O la mismísima caja de Pandora. Moon Age Daydream. Bien, lo dije bien. Yeah. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve y 27 de esta mañana del 20 de julio. Muy bien, 7 grados 8 la temperatura. Sigue fría, ¿eh? Ay, sigue fría, sí. Nublado. Más frío mañana todavía. ¿No? Sí, sí. ¿Te parece? Y el lunes. Sí, si no tenés que salir. No, no salgas. No, no. No. Escuchando, sí, ahí está. Sí. Ahí está. Hacete la roja. Pero igualmente, el fin de semana, bueno, si uno quiere ir al teatro, puede ir. Eso. Claro, por supuesto. ¿No? Claro, por eso puede ir. Sí, por supuesto. No va a llover, así que está bueno. Sí. Hay que abrigarse nada más. Sí. Supongo que está en línea Ricardo Tamburrano. Estoy en línea. Muy buenos días. Buenos días. Y antes de ir al teatro, hay que comer algo dulce o después, ¿no? Claro. Sí. O sea, copiamos todos la receta. Claro, sí. Es verdad. La cantidad de azúcar. Sí. Sí. Y bidones de dulce de leche. Sí. No, cantidades industriales de dulce de leche. Yo me imaginé ese tarro grande que venden, claro, en las viste las dietéticas que tienen, el grande, como, claro, el 5 kilos, 10 kilos. Tremendo. No sé. Bolsa de consorcio, dije. Bolsa de consorcio. Sí. No, y mucho líquido para bajar, porque es como un ladrillo. ¿Líquido, usted a qué se refiere? Al que le guste a usted, al que sea. Listo. Un poco de alcohol, sí, tiene ya la sí, dos cucharitas, tiene. Podemos poner unas cuantas más, ¿no? Sí, podemos bajarlo con alcohol para el maridaje. Claro. Una buena combinación. Sí, una buena combinación. Bueno, ustedes saben que para mí son amigos de todo el año, no los voy a saludar hoy. No. Bien. Así que me adentro en lo que me corresponde, creo. Sí, claro. Quería hablar un poco de la situación de las salas alternativas del teatro independiente, que viene padeciendo estos últimos años. Sin ir más lejos, hace dos semanas canceló la programación el Teatro La Ranchería. No sé si ustedes lo conocen, queda en México al 1100, México entre 9 de julio y Salta, vendría a ser. Sí. Porque no podían llegar a cubrir los gastos. ¿Cuántos años tenía La Ranchería? 26 años. Mirá, cumplía este año. Y un poco las salas, ustedes podrán imaginar, las salas y la convocatoria de público se ve afectada primero porque hay que pagar primero las tarifas, por la inflación, por la crisis, por lo que querramos llamarlo, y después hay algo que toca directamente el bolsillo de las salas, que es que los subsidios de tanto de Proteatro como del Instituto Nacional del Teatro, que vendría a ser como un orgullo, ¿no? O sea, que estas entidades den ese dinero para que las salas puedan seguir sosteniéndose. Aclarar también que las salas son salas sin fines de lucro, ¿no? Claro, no tienen un fin comercial. Bueno, se ve afectada por esta situación donde se ha recortado el presupuesto, donde no se sabe, este año Proteatro no se sabe qué cantidad de plata va a otorgar a las salas, de hecho todavía no salieron nada, y después que se pagan siempre como retrasados. Claro, ¿no? Sí. Esos también, sí. Sí, esas cosas que tienen todos estos institutos, ¿no? Que hasta que te llega la plata, hasta que te dicen que te van a dar y después tarda, digamos, debe ser difícil sostener, ¿no?, a los distintos teatros pensando en eso. Sí. ¿No? Que vas a recibir algo que por ahí, hasta que lo recibís, ya no lo podés sostener. No, y aparte que ya hay que ser como realistas, que después ese dinero también no vale lo mismo porque las cosas siguieron aumentando. Después hay soluciones alternativas que tienen algunos teatros que ponen entradas más baratas. De hecho, las entradas nunca reflejan la inflación, o sea, porque se sabe que si se aumentan mucho las entradas, no la gente no va al teatro, ¿no? Claro. Igual yo hablo de la gente y por ahí no sé si puedo hacer una generalización, pero un poco por vivirlo y por estar un poco haciendo teatro independiente, veo que las entradas siguen siendo lo mismo. El espectáculo que yo hacía el año pasado Salía 180 pesos la entrada y ahora este año sale 200. Sí, claro. Sí, claro. No refleja. Es irrisorio. Sí, y de hecho, sí, después siempre circulan más en el teatro alternativo, independiente, esta cosa de los descuentos, del 2x1, uh-huh, del dejame, sí, una sin cargo, digo, como que eso no se termina cubriendo. Lo que pasa es que hay como una política, digamos, no hay una política de la cultura, cultural real, porque es como que los músicos, los actores, los escenógrafos, digo, toda la gente dedicada al arte y a la cultura, lo hace por hobby, porque tiene un tiempo libre, porque no sabría hacer otra cosa, ¿no? A mí es la sensación que me da, como que no hay un respaldo real. No hay un respaldo real, eso está claro. Después, también el esfuerzo que implica hacer una obra de teatro desde la, claro, o sea, desde la producción y eso, en otros países es muy valorado. Sí. Claro. Porque uno se monta a hacer un montón de cosas que quizás no son retribuidas monetariamente, más allá de que no sean retribuidas, digo que hay algo de ese esfuerzo y algo de la pasión. Seguro. Y el deseo que se monta, pero evidentemente eso se puede sostener por cuánto tiempo, ¿no? También. Sí, sí. Ricky, ¿y cuánto importa dentro de lo que vos estás comunicando el hecho de que en general los medios masivos no tienen una mirada sobre el teatro independiente? En general, digo, ¿no? Y por el contrario, fomentan todo lo que es la industria del teatro. La industria comercial. Sí, en realidad eso importa y muchísimo. También podemos ver que los medios, vendría a decir, cuando hablo de medios, hablo de los medios en papel, cada vez las secciones de teatro independiente son más chicas. Ajá. El único diario que más o menos tiene una abundante información sobre teatro es La Nación, pero por ejemplo uno agarra el suplemento de espectáculo de La Nación, que antes era mucho más cargado, quizás los lunes son 2 páginas. Claro. No es nada. Bueno, uh-huh, obviamente después esas cosas se suben a la web y eso, pero sí, obviamente que influye. De hecho hay también muchísimos agentes de prensa, digo, trabajando, que hacen como nexo entre el periodista y las obras, pero ajá, magia no se puede hacer. No. Claro. El recorte, digo, de difusión es grande. Uh-huh. Uh-huh. Es grande. Uh-huh. Y bueno, como decía antes, la idea un poco es juntarse. De hecho ahora en Proteatro, el ministro de Cultura le pidió la renuncia a Alejandro Ulloa, que era el director de Proteatro, que dentro del teatro independiente era como, estaba bien visto, o sea, como que, claro, había algo que se valoraba su trabajo, y le pidieron la renuncia. Entonces ahí también hay como, bueno, sí, como algo que es bastante conflictivo, porque vendría a ser que como que la pelota o la caja o la decisión la va a empezar a tomar más el... ¿Y se sabe quién va en su reemplazo? No, porque justamente hoy se cerraba el concurso para decir y las bases para, claro, que se presentaran para formar un nuevo directorio. Igual, tal como están las cosas, no podemos pensar que sea alguien, sí, que favorezca al teatro independiente, ¿no? La idea, ojalá, es que sea, sí, no, pero claro, la idea es que sea del teatro independiente. Sí. Ah, porque bien, si no, sí, lo de ahí no estoy muy bien informado, pero supuestamente si le piden la renuncia a alguien que pertenece al teatro independiente y que hubo una carta que estuvo circulando por Facebook que decía que el ministro de Cultura, Boedro, le pedía la renuncia a Ulloa y que esto iba en detrimento de los fondos, claro, porque la caja la iban a empezar a manejar, sí, ellos. Claro. Entonces, digo, como te decía antes, que Ulloa pertenece más al circuito teatral independiente y que si le maneja otro, alguien puesto por Boedro, iba a ser peor, es perjudicial. Y sí, seguro. Entonces no son muy buenas las noticias para el teatro independiente, podríamos decir. Sí, lo que pienso, digo, como que siempre va a haber gente haciendo teatro. Se van a seguir, tratar de sostener un montón de salas, pero el desgaste que se produce en todas estas personas, porque como vos decías, nosotros que a través tuyo estamos haciendo entrevistas a mucha gente que hace teatro independiente, directores, actores y demás, el tiempo de elaboración, de ensayo que se toma el teatro para trabajar no es el mismo que el teatro comercial, digamos, son otros tiempos. Ese tiempo no puede ser un voluntariado, un sacerdocio. No. Tendría que ser considerado un trabajo y además es un aporte invaluable porque a todos nos gusta recrearnos. Entonces, claro, los que no pertenecemos al arte queremos disfrutar de ese arte, ¿no? Totalmente. Así que bueno, no. De hecho, en los festivales internacionales vienen mucho a buscar obras de acá, que claro. Se valora eso, sí, se valora sí. La producción. Claro. Cuando nosotros, yo fui con una obra a Portugal en el 2014 y valoraban mucho eso, si ustedes hacen esto, claro. Con esto, y, o sea, que lo que veían, o sea, nosotros teníamos en escena una carpa nada más. Una carpa grande de las antiguas que entraban 10 personas. Claro. Dice, ¿usted hacen esto solo con esta carpa? Porque allá se utiliza mucha infraestructura, muchas luces, mira. Mucha escenografía, hay mucha producción. Mm. Y lo que les interesaba a ellos era algo de lo corporal, algo de los cuerpos. Claro. Algo que la escena la componían solo cuerpos y una carpa. Claro, sí. Así que bueno. Y bueno, es ser argentino, ¿viste? Sí, bueno, pero eso también tiene un valor. Sí, por supuesto, seguro. Eso tiene un valor. Así que bueno. Bueno, Ricky. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias, muchísimas Ricky. Gracias a ustedes. Le dejo un abrazo grande. Abrazo enorme para vos también. Abrazo. Tanda. No sabía de. Ruta alternativa. Sí, lo que pasó es que bueno. Yo venía pisteando como un campeón y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Ahora que decimos, ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor. Qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campo sembrado con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campo sembrado con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta alarma está sonando hace más de 10 años. En Argentina se arrojan 300 millones de litros de glifosato y son cada vez más los casos de niños con malformaciones en zonas fumigadas. Es tiempo de actuar ya. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, y decíamos al comienzo que hoy es 20 de julio. Que es el Día del Amigo. Uh-huh. Y el Día del Amigo, ¿por qué? Hablábamos ayer, ¿por qué te deberíamos festejar el Día del Amigo teniendo en cuenta que los yanquis, porque le decimos así en casa, llegaron a la luna. Claro. Y no sabemos tampoco si es verdad que llegaron, ¿no? Eso está llena de juicio. Yo la verdad no les creo nada. Pero lo interesante de esto es que a un odontólogo, mirando, era parte de los 600 millones de habitantes del planeta, que en ese momento, claro, estaban mirando la llegada del hombre a la luna, se le ocurrió que era un día que todo el mundo era amigo y estábamos todos tan felices. Yo no estaba, no había nacido, nací un año después. Todavía no se transmitía fútbol. Todavía no se transmitía fútbol, claro. Bueno, y entonces al tipo este se le ocurre que, bueno, va a declarar el Día del Amigo y envía cartas a muchos países. Es el día de hoy que 20 de julio en 100 países se festeja el Día del Amigo. Pero lo lamentable de todo es que por un decreto militar estamos festejando el Día del Amigo. Ah, y es el decreto militar, dice el abogado ibérico Saint-Jean, no sé, sí, que ocupó el gobierno de la provincia de Buenos Aires entre el 76 y el 81. Claro, sí, Jerónimo Saint-Jean. Claro, durante la dictadura. Así que él autorizó la celebración del amigo, del Día del Amigo, mediante el decreto número 235. Lo hizo el 20 de febrero de 1979, o sea, diez años después de esto. Bueno, increíble, ¿no? Que mientras estaban desapareciendo personas, asesinando un montón de gente, este tipo se le ocurriera decretar, además, el Día del Amigo. Nos sacaron el carnaval, que claro, en Uruguay lo mantuvieron. Claro. Y con respecto a esto, quería decir que, más allá de todas estas teorías conspirativas, ¿no? De que, ¿por qué, por ejemplo, dicen que hay una piedra? Para los que creen que fue toda una puesta en escena de Hollywood, hay una piedra que tiene una letra C y justo en el piso hay una letra C también, ¿no? En esa imagen. Es muy tremendo lo que estoy diciendo. Son todas las teorías conspirativas. Bueno, pero nosotros tenemos una carrera espacial en la Argentina y esto es muy interesante. La carrera espacial en la Argentina ocurre a partir del año 67, cuando desde la Escuela de Tropas Aerotransportadas de Córdoba se lanza el cohete Yarará, o sea, un cohete picante, podríamos decir, ¿no? Porque es un poco... Cohete Yarará. Todo hice una asociación. ¿Vieron que ahora este gobierno le está poniendo animalitos a todos los billetes? Exacto. Bueno, hay una cantidad de animales increíble, podemos decir. Ya el cohete se llamaba Yarará. Lanzaron en esa cápsula a un ratón que se llamaba Belisario. El ratoncito Belisario solamente 30 minutos permaneció en el espacio y se convirtió en el primer ser vivo de origen argentino. Claro. Y el cuarto en el mundo en abandonar la atmósfera terrestre y aterrizar sano y salvo. Bueno, mucho antes de que Armstrong y todos sus amigos llegaran también, habían enviado a la perrita Laika y los rusos mataron bastantes perritos, ¿no? Hicieron más así como... Los veganos no existían en ese momento si no hubieran puesto el grito en el cielo. Después... En el 69, el 23 de diciembre, una fecha bastante particular, todo el mundo está enganchado con la Navidad, comprando pan dulce y qué sé yo. Bueno, lanzaron también en esta ocasión otro cohete, pero fue el Mono Juan. O sea, después del ratón Belisario vino el Mono Juan, dos años después. El último lanzamiento, porque hubo tres hasta ahora nada más así, pero este fue como una excepción, el año que yo nací. En el 1970, el primero de febrero, cumpleaños de mamá también, así que no, estoy muy emocionada. Para festejar. Sí, tengo que festejar. Y justamente lanzaron a una monita. Ajá. Después del Mono Juan vino la monita Cleopatra. Mira. Lanzaron a Cleopatra. ¿Volvieron también sanos y salvos? No. No dice. Cleopatra se estrelló. Apa. Murió al estrellarse luego de que fallara el paracaídas, lamentablemente. Bueno, y a partir del año 1971, el Instituto Civil de Tecnología Espacial dejó de funcionar. Así que pasaron 20 años hasta que la CONAE comenzó un programa de satélites, los satélites SAC. Pero con la crisis del 2001 se frenó toda esta iniciativa espacial. Y se obtuvo un nuevo impulso con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007. Hay un argentino, el otro día justamente hablamos de argentinos que están laburando en la NASA. Este es Pablo de León, que trabaja en el Laboratorio de Trajes Espaciales de la NASA desde el 97. Y a de León se le ocurrió que Argentina no podía quedar afuera de los proyectos espaciales internacionales. Y entonces le dio nacimiento a Gauchito, ¿no? Ajá. Más precisamente el BESA. que es el vehículo espacial suborbital argentino. Uh-huh. Está propulsado por 4 motores, tenía una cápsula cónica para 3 tripulantes y llegó a una altura de 108 kilómetros, pero más que eso no pudo. Uh-huh. Así que Gauchito, si bien iba a ser la primera experiencia argentina en estos vuelos espaciales tripulados por humanos, no pudo. Y bueno, hablan de gestación justo en este contexto del, sí. del no, pero a 14 años de la gestación de Gauchito, Pablo de León lamenta, y lo que más espera este hombre argentino que está trabajando en la NASA es lanzar algún latinoamericano al espacio, según declaraciones que él dio. Así que bueno, en este Día del Amigo festejamos también que tenemos nosotros una cultura espacial, sí. ¿no? Para todos los gustos. Neil y Buzz. Le estoy hablando por teléfono desde la sala oval de la Casa Blanca. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Cayó la luna, se apaga el farol. Estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá miré. Ese quizás el más extensa de las llamadas telefónicas. No sabe cuán orgullosos estamos todos. Este es el momento para un auténtico americano de mayor orgullo en su vida. Mañana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Siguiendo la luna no llegaré lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Arriba la luna. Estoy seguro que todos me acompañan en este momento en darnos cuenta de la inmensa hazaña que ustedes acaban de cumplir. Debido a ustedes, el cielo es parte de la humanidad viviente. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Enco. Objeción. Responda a la pregunta. Puede ser. ¿Y si Bush quiere conquistar Occidente, no es mejor un Occidente inseguro? Objeción. Señores, silencio en la sala. ¿Y si los alienígenas quieren conquistar el planeta Tierra, no es mejor un planeta Tierra inseguro? A la objeción, señor juez. Desde al lugar, señores, por favor. Nos inspira para duplicar nuestros esfuerzos para traer paz y tranquilidad a esta tierra. Señores del jurado, quizás me excedí con el asunto de los alienígenas. No lo tomen en cuenta. Por un momento sin precio en toda la historia del hombre, todas las gentes de este mundo es una sola persona, fundida en una sola, en el orgullo. Y unimos nuestras oraciones para que vuelvan tranquilamente a la Tierra. Gracias, señor presidente. Es un gran honor y privilegio para nosotros, comentan los astronautas. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará. Señores del jurado, quizás me excedí con el asunto de los alienígenas. No lo tomen en cuenta. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Muy bien, y acá estamos, ya son las 9:52 y hablábamos del fin de semana y del teatro, tuvimos la recomendación de cine también, y ahora estamos en comunicación con un director, un actor, un dramaturgo, que es el que lleva adelante Casa Lingue, una comedia dramática que habla de la rutina laboral de los empleados de una casa velatoria, donde se observan las personalidades, los deseos y las miserias de sus personajes. Buenos días, Cristian. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Vos sabés que en estos días, justamente acá, entre nosotros también hablábamos fuera del aire y al aire también, sobre a raíz de la ley Justina, ¿no? Entonces pensábamos esto del trasplante de órganos y quedó algo, ¿no? Nos quedamos pensando en qué difícil hablar de la muerte. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero digo. Sí. Es una obra de teatro donde hay un muerto que no se ve, pero se habla de la muerte, digamos. ¿Cómo llega esto? ¿Cómo impacta en el público? ¿Qué propone la obra? Mira, digamos, la recepción del público en general ha sido muy buena y lo que nosotros tratamos de hacer en la obra justamente es merodear la muerte, no hablar directamente sobre la muerte, no exponer la muerte ni ponerla en primer plano, sino que justamente de lo que hablamos tal vez es de esta rutina laboral, de esta rutina que se da en esa casa velatoria, pero que se puede dar en otros ámbitos laborales, que se asemejan bastante a la muerte o a una vida no tan viva. Digamos, lo que el público puede ver es eso, cómo esos personajes que están todo el tiempo en contacto con la muerte, cómo ellos viven sus propias vidas. Y a la vez, bueno, sí, puede ser que haya un muerto al final, uh-huh. pero no lo sabemos bien, no lo terminamos de poner claramente. Y en esta construcción colectiva que ustedes hicieron con la obra, sí. También, digamos, ¿cómo se realiza? Porque son muchos actores en escena. Sí, son 17. Somos 15 actores. 15. La construcción fue de a poco, bastante de a poco. Estuvimos un año aproximadamente trabajando los personajes y el texto. Yo tenía una idea, que por eso te decía que venía de yo había trabajado en un archivo general en San Isidro, en la municipalidad de San Isidro, y tenía como dónde iba a desarrollarse la situación. Después decantó en que fuese una casa velatoria. Ah, mira. Pudimos trabajar todos juntos en varios ensayos, pero pocos en relación al total de los ensayos que hubo. Entonces se trabajó bastante parcialmente y se trabajó mucho en dúos complementarios. Entonces cada uno de los personajes tiene su contracara. Así fuimos construyendo la obra. Claro, y esto de que yo he leído algunas críticas donde dice que hay momentos que eriza la piel realmente, momentos que te divertís mucho, que el final es como una trompada, también leí por ahí como que de un espectador que quedó muy impactado por el final y muy a gusto, ¿no? Claramente. Sí. Esto de superponer voces, de que haya varios planos, ¿tiene que ver con que hay muchos actores o es una elección tuya como director? Y las dos cosas, digamos, que hubiese muchos actores fue una decisión de la dirección de mi parte, y que se superpongan los planos tanto de las voces como de los cuerpos fue lo que iba a devenir indudablemente. El tipo de actuación que se propone en la obra no es un tipo de actuación que estemos acostumbrados a ver en el teatro independiente, donde las actuaciones son más estalladas, más para afuera, donde se termina de contar todo lo que sucede. Acá la intención de la obra era trabajar algo más chiquito, más íntimo, más privado de cada uno. Eso evidentemente genera un tipo de actuación distinta. Sí. Entonces eso nos permitió ir por otros lados, y donde el armado coral, digamos, permite eso, que al elevar apenas la voz, uno ya está en un primer plano y los otros siguen construyendo sus personajes y construyendo la obra con otra dinámica y otros movimientos, a veces más chiquitos, a veces más ampulosos, pero en general lo que tratamos de hacer es de buscar eso, un tipo de actuación más contenida. Para eso vimos algunas películas europeas, suecas, de Finlandia, y bueno, eso nos dio un material de cómo poder trabajar de otra manera a la que no estamos acostumbrados. De hecho, nos costó bastante lograr eso, porque ya te digo, estamos acostumbrados a actuaciones más estalladas, más para afuera, más latinas, digamos. Claro, sí, sí. Y vos en esta de cómo cada actor construye su personaje, y vos como director también que sos de la obra, ¿permitís a los actores que hagan sus aportes, o sos un director más rígido? Claro. Sí, para mí es fundamental. Es lo que alimenta la posibilidad de que yo pueda dirigir. Si no, digo, yo no le digo a cada uno lo que tiene que hacer. Cada uno propone, y de esas propuestas vamos construyendo entre los dos. Hay un diálogo. Sí, no, si no, digo, sería, para mí sería imposible. Sé que hay directores que lo pueden hacer muy bien. Yo no tengo esa capacidad. Claro, no, y aparte ya de pensar en esto, en la construcción colectiva, a mí también me parece como que habilita todo esto, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo más nutritivo, porque también lo que, como propuesta de la obra justamente y del grupo, es eso, es tratar de que esas construcciones siempre sean colectivas, que es lo que realmente es el teatro, una construcción colectiva que se completa también con la presencia del espectador, a quien en este caso nosotros vemos más como alguien que termina de construir la obra, que como espectador no está mirando lo que va a pasar, sino que está construyendo con su propia mirada lo que está pasando. Es como elegir un poco a quién seguir o qué seguir, qué le llama la atención, y bueno, desde ahí se va a construir su propia obra. Seguro. Buenísimo. Bueno, estamos hablando con Cristian García, que es el dramaturgo, el director y actor también de Casa Lingue. Y bueno, vamos a invitar a toda la audiencia al Camarín de las Musas. Esto es Mario Bravo 960, Capital Federal, los lunes a las 21 horas. Y es la segunda temporada de la obra, además. Sí, es la segunda temporada. La primera la hicimos en el Teatro del Abasto, y ahora, bueno, tenemos la posibilidad de estar acá en el Camarín, que es un hermoso espacio, y un día alternativo, que es los lunes. Sí, está bueno. Nos va bien, por Muy suerte. Bueno, me alegra mucho. Bueno, Cristian, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Dale. Bien, y nos vamos al resumen semanal. Claro, las voces. Ha sido muy difícil este año, se me han cerrado muchísimas puertas. La política de Estado del gobierno provincial es igual a la del gobierno nacional en lo que respecta a derechos. Las complicaciones las hemos sentido. Se nos han cerrado espacios para que se aloje gente, nos han puesto las actividades superpuestas en las que nosotros teníamos, pero sin embargo seguimos firmes y hemos logrado de que se lleven adelante, y estamos demostrando que este gobierno realmente en todas sus expresiones no les interesa nada. Esto también se refleja en los juicios, ¿no? Es política de Estado y que justamente se está reflejando de esa manera, tratando de que se vaya olvidando, o que sean menos las actividades, o que no se visibilice. Suerte, seguimos convencidos, y así que vamos a marchar como sea. Bueno, y algunas de estas voces que transitaron con nosotros la ruta alternativa esta semana: Martina Montoya es docente, periodista, integrante de Capoma, y esta es la 34ª marcha de los apagones a 42 años de la noche del apagón. Básicamente lo que